Radio Miraflores presenta. Somos INCES. Somos INCES. Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema, formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INCES. Jueves, bienvenidos a su espacio, a su programa Somos INCES, hoy en nuestra edición número 129, hoy una transmisión especial desde el Ministerio de Educación. Nos hemos trasladado para conversar con ustedes sobre temas muy importantes. Antes, identificamos la estación. Nos escuchan a través de la 95.9 FM, Radio Miraflores, la voz de la verdad. Le damos la bienvenida a su espacio de formación productiva, su espacio de la formación de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud. Acá el INCE, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, un espacio producido por Luis Ángel Martínez, Éulo Moro, bajo la coordinación de Jessica Lugo y Rodín Bustillos. En los controles el día de hoy nos acompaña Risley Linares, apoyando desde allá, desde Radio Miraflores, el Palacio del Pueblo. Ahí está todo el equipo activo de Radio Miraflores, siempre en combate. Por acá también en el ministerio, full de compañeros trabajando. Está desplegado el gobierno bolivariano en sus diferentes entes y espacios como el Ministerio de Educación. Les recuerdo también que estamos bajo la coordinación de Jessica Lugo, Rodín Bustillos, bajo la coordinación general de José Manuel Blanco y al frente de su micrófono Luis Ángel Martínez. Estamos conectados con ustedes a través de los diferentes diales a lo largo y ancho del país, esperando todas las conexiones también a través de las redes sociales, interactuar con ustedes a través de @somospisoincesbzla, @somospisoincesbzla, a través de nuestras cuentas del INCE. Usted ubíquese en cada uno de los estados. Si usted vive en Falcón, INCE Falcón, ubíquenos por las redes sociales. Si vive en Bolívar, INCE Bolívar, y así sucesivamente, conectarnos a través de todas las redes sociales para traerles información, para traerles formación productiva y para traerles todo lo que usted necesita para la formación técnica profesional. Con todos ustedes vamos a estar compartiendo este programa, ya les digo, especial en el sentido de la formación productiva, la formación muestra de un gobierno que está trabajando en los diferentes ámbitos. Tenemos desde lo político la formación a distancia con la escuela Antonio José de Sucre, vemos también escuelas de liderazgo como la John Novia, vemos la formación de las comunas que escuchábamos, asistentes, y el Ministerio de Educación y el INSES también están activos con la formación a distancia. Por eso nuestra etiqueta del día de hoy es numeral Somos Familia Educativa. Numeral Somos Familia Educativa, para conectarse con nosotros, enviar todos sus comentarios. Hoy en este programa, edición número 129, extraemos importantes noticias. Vamos a estar conversando nada más y nada menos que con nuestro compañero, el viceministro de la Juventud, el viceministro de Educación, Jorge Pérez. Va a estar hablando de este bonito programa de formación a distancia que ha tomado músculo, que ha tomado mucha fuerza, a pesar de ciertos ataques por ahí golpeando lo que es las señales, los medios. La libertad de expresión se ha visto golpeada por estas medidas unilaterales que toman normalmente el imperialismo, pero sigue en avance este bonito programa que vamos a estar conversando de ello más adelante. Antes, bien, queríamos hablar un poco, hacer nuestra reflexión del día, y hablamos del plan Vuelta a la Patria. Con más de 44.000 connacionales que han regresado a Venezuela, ciudadanos que regresan por la crisis de los países latinoamericanos y, por supuesto, de sus gobiernos que se han visto desnudados por la pandemia del COVID-19. Ese avance del neoliberalismo en la región se ha visto y se ha apartado con esta situación en donde los países no le importa la salud de su pueblo, sino el capital del empresario. Y si no, solo basta ver cómo está la situación en Chile, por ejemplo, que aún en medio del coronavirus se han reactivado las protestas contra el gobierno de Piñera. Vemos también cómo está el pueblo del Perú, un pueblo que por cantidad de habitantes, las cifras de la pandemia son altísimas, con 104 mil casos, al igual que Ecuador, que no solo tiene altas cifras, sino también está desgobernado, abandonado y desinformado. Una situación lamentable. Igual Bolivia, igual Brasil, ejemplos palpables de esta situación que nos ha arrastrado el coronavirus. También vemos con preocupación cómo en Colombia, por ejemplo, hay un plan Vuelta a la Patria, pero en este caso un plan que cuesta alrededor de $3,000 para las personas que quieren regresar a su nación. Esos son los métodos, las formas que tienen los gobiernos neoliberales de la región. En este caso, nosotros, desde acá de Venezuela, con este plan, hemos recibido, han huido estos 44,000 venezolanos, que de momento han retornado esa cifra, 44,000 venezolanos, y seguramente seguirá subiendo este número. Hacemos esta reflexión porque sí, el caso importado representa más de la mitad de los casos que hay en el país, es decir, de 824 casos totales que tenemos por contagios de este COVID, de este nuevo COVID-19, hay un total de 474. 474 son de los que llegan, más de la mitad de esta cifra de todos los que se han enfermado lamentablemente en esta pandemia. Sin embargo, hacemos esta reflexión porque nuestro pueblo venezolano no debe caer en la mezquindad que azota la región. Si algo caracteriza al venezolano es su empatía, es siempre brindar una mano amiga al vecino. Aquí, literalmente, como dicen, no ofrecemos lo que nos sobra, sino que estamos compartiendo todo lo que tenemos. Y así recibimos a estos venezolanos que vuelven a su casa, que están de regreso a sus hogares. Es un plan que el presidente, el Nicolás Maduro, se afianza con el pensamiento de Hugo Chávez y la revolución bolivariana, que decía que ante todo esta revolución es amor y solidaridad. Amor y solidaridad, que es lo que impulsa los motores de esta revolución, y tenemos que dejar de lado esas mezquindades que a veces tenemos con los nacionales que están regresando a la patria. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que si alguien sabe proteger al pueblo venezolano y tomar medidas necesarias para salvaguardar su salud, es el presidente Nicolás Maduro. Es quien ha respondido con responsabilidad. Por esto, por ejemplo, ya tomó medidas de la creación de cordones sanitarios y el toque de queda en 3 municipios fronterizos. Así que confiemos en todas las respuestas que se está dando desde la Revolución Bolivariana, y con todo el esfuerzo seguiremos avanzando. Bien, esa era la reflexión que queríamos traerles el día de hoy. Les recordamos, vamos a estar hablando más adelante del tema de la formación a distancia junto al Ministerio de Educación y a través de la etiqueta numeral Somos Familia Educativa. Numeral Somos Familia Educativa, para conectarse, para saber sus opiniones y responder sus dudas. Tenemos un excelente programa. Seguimos con la formación productiva en Somos INCE. Bien, seguimos conectados con todos ustedes a través de su programa Somos INCES, su programa de formación productiva, el programa de la formación técnica profesional de este Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, compartiendo con todos ustedes las buenas nuevas que trae la formación a lo largo y ancho del país. Estamos ahorita conectados con todos los compañeros de las regiones. Recordarles que la formación a distancia del INCE, esa formación que está perenne acompañando al pueblo, está disponible en nuestras redes sociales, conectándose con por diversas vías que vamos a estar anunciando en breve, y con diferentes experiencias, en el caso de las redes sociales, pero también de los mensajes de texto, de los correos electrónicos, de lo que es la radio que ayer estaba en su día en Venezuela, así como la semana pasada estamos celebrando o recordando, conmemorando ese natalicio de Marconi, ese compañero de italiano que hacía la primera transmisión de radio. Precisamente de Marconi vamos a estar hablando más adelante, pero no del Marconi creador de la radio, sino uno que le ha dedicado 20 años de su vida a este medio de comunicación, a la radio, y que ahora actualmente es trabajador del INSES, es Ramón Marconi Rodríguez, desde el estado Lara, por allá los Guaros. Activos por acá nos están escribiendo, por cierto, alianza formativa de entre el INSES y el municipio Urdaneta del estado Lara, con la MTP Paula Gordillo, el programa de formación productiva del motor textil, activa con 16 personas participantes en aulas virtuales con 10 máquinas de coser, elaborando esta semana 735 tapabocas en lo que va de la semana. Recordar que todo el país está activo con esta formación productiva textil, apoyando y aportando su granito de arena. Esa formación que, bueno, está activa con diversos programas de formación que ofrece el INSE. Quisiera hacer también hincapié, les hablaba de este ataque que sufre la libertad de expresión puntualmente en Venezuela con estas sanciones, mal llamadas sanciones, porque son medidas unilaterales, esas medidas coercitivas, punitivas, de castigo que ofrece la oposición para el pueblo venezolano. Eso es lo que ofrece el Estados Unidos junto a la oposición, y es precisamente con estas sanciones que han afectado el 44% de las personas que usan el televisor para estar atento a las noticias. Hemos visto ese ataque a esta compañía de telecomunicaciones, sacándola del aire por estas medidas coercitivas, y sin embargo ahí está el pueblo revolucionario, el pueblo venezolano pendiente de conectarse por diversas vías para seguir informado, sobre todo informado, pero también en formación productiva. En este caso quiero también señalar un punto muy importante, es la protección del INSE hacia sus trabajadores que hacían vida en esta empresa. Y hablo de sus trabajadores en cuanto a los aprendices del INSE, los aprendices que son trabajadores en formación. Y como toda empresa, esta que se acaba de retirar estaba con una cantidad de aprendices INSE en formación, jóvenes que se están preparando en el mundo del trabajo, pero de compañía del INSE, y que en estos momentos la institución, el presidente Wilkerman Ángel, siguiendo toda la, con responsabilidad, todo lo que es la defensa del trabajo, la defensa de la educación, está brindando todo su apoyo a estos compañeros que han sido abandonados ilegalmente por esta compañía. El INSES va a estar siempre del lado de los trabajadores, y por ello hacemos nuestro respaldo, sabiendo que este tema de la comunicación es muy importante para todos nosotros. También estar atentos todos, en las próximas horas, entre viernes y sábado, se va a estar haciendo la llegada de lo que son los buques de gasolina del hermano pueblo de Irán, y todo lo que es este bloqueo criminal que quiere hacer los Estados Unidos, que está alentando los Estados Unidos para que no hagan puerto esos compañeros que con solidaridad están trayendo lo que sería la activación de Punto Fijo, de esa refinería de Punto Fijo, y con ello la activación del parque automotor también nacional para la salud, para la medicina, para el transporte de alimentos. Es indudable que estas políticas que lanza la oposición de bloqueo solo afectan a alguien, y es al pueblo venezolano, es a todo el pueblo venezolano a los que están afectando con esas medidas del imperialismo, con ese apoyo que tienen. Vemos también en nuestras redes sociales, aquí vemos en el Instagram Somos Piso INSE, el curso virtual de elaboración de salsa está disponible. Hay que conseguir por ahí toda la información a través de Somos Piso INSE en Instagram, Somos Piso INSE BZLA en todas las redes sociales de el Twitter. También vemos la elaboración de productos lácteos, vemos seguridad industrial, diversos cursos que se están dictando. Por ahí también nos llegaba información de Yaracuy con todo el programa gastronómico, diferentes opciones de formación productiva. Y esa formación, ya les decía, también el Ministerio de Educación con este plan Cada Familia Una Escuela. Vamos a estar hablando de ello más adelante. Bien, seguimos con su programa Somos INSE. Hoy en nuestra edición número 129 tenemos ya alrededor de 2 años y medio. Llevamos este año rumbo a ese tercer aniversario del INCE, con mucha información, con mucho cariño, trabajando para cada uno de ustedes y por supuesto trayéndoles todas las noticias del INCE, respectivamente con lo que es la formación a distancia en estos momentos, recordarles todo el esfuerzo, el enorme esfuerzo que se están haciendo a través del largo y ancho del país para que la formación del INCE llegue a cada uno de los hogares, llegue a cada casa, a cada persona que lo necesita. Donde esté la clase trabajadora, ahí está el INCE. Donde esté nuestra juventud, ahí está el INCE. Al igual donde estén las mujeres revolucionarias, las mujeres de la patria, ahí está el INCE formando, haciendo un enorme esfuerzo. En Táchira, por ejemplo, nos habían pasado esa información de cómo siguen atendiendo la campaña Admirable, revivida ahora con el caso del coronavirus. Estamos atendiendo con todo ese valor del pueblo venezolano, con toda esa consistencia que tiene el pueblo venezolano, y ahí está el INCE ayudando, aportando con lo que es la seguridad, con las tapabocas, también con alimentos, con la recreación, con la atención integral, muestra de la articulación, muestra de un solo gobierno. Ahí el trabajo mancomunado. Estamos trabajando para todos ustedes y ahí vamos a seguir avanzando. Quisiera en estos momentos, bueno, saber, vamos a tener la conexión con Ramón Marconi. No sé si me indican, si ya lo tenemos en línea. Estamos haciendo las conexiones, estamos haciendo todo el esfuerzo para hacer la conexión. De momento no lo hemos logrado, por acá repasando también el plan Cada Familia Una Escuela, una masificación de lo que es la programación de formativa a través de la web, del periódico, de la televisión y también de la radio. Todo el espectro de comunicación atento a este plan del Ministerio de Educación que está presente, incluso en una plataforma que está estrenando. Para todos ustedes esta noticia, para que se conecten rápidamente a través de la web con la página cadafamiliaunaescuela.me.gob.be, cadafamiliaunaescuela.me.gob.be, al igual que cadafamiliaunaescuela.fundavit.gob.be. Ahí ver todo lo que es el periódico escolar, toda la difusión que se tiene de la formación ofrecida. Vemos una formación inicial, la formación primaria, media diversificada, la media técnica también, y por supuesto la educación también para especial, para los compañeros que tienen o presentan alguna discapacidad, por ahí articulados con todos ustedes para ofrecer esa formación. Orientaciones que dan claramente el ministro Aristóbulo Isturiz de atender al pueblo venezolano, a no abandonar, a garantizar con mucha fuerza lo que es la educación, garantizar esa formación productiva necesaria. Ahí el tema también de todo el apoyo que se está teniendo, que cada familia, una escuela, hace un gran esfuerzo para la formación del pueblo, pero unas circunstancias difíciles en cuanto a los temas en general de conexión, y ahora más con este ataque que les mencionaba, del 44% de las personas están conectadas a través de ese medio de telecomunicaciones que arbitrariamente se retiró. Nuestra programación de Cada Familia Una Escuela la pueden igual sintonizar a través de la señal aire de Vive, el canal hermano de Vive, por ahí con todas las transmisiones, pero también haciendo en toda la información, todos los programas están siendo colgados a través de el internet. Revisar por ahí en el internet y van a conseguir diferentes programas, episodios de este bonito esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano para conectarse con la familia. Ahí la conexión también la facilitan a través de sus cuentas de Instagram, @cadafamiliaunaescuela, y con toda esa conexión está articulando el gobierno para llegar a sus casas. Veíamos, por ejemplo, en esa encuesta, la primera encuesta del Carnet de la Patria, un bello instrumento para hacer seguimiento a toda esta pandemia, y veíamos que la formación estaba en un punto bajo, y era el llamado de reflexión que hacía el presidente Nicolás Maduro, era conectarse por las diversas vías, recordando que no estamos de vacaciones. Precisamente aquí estamos desde un Ministerio de Educación que está activo, que está trabajando, que está haciendo todo su esfuerzo, desde el ministro Aristóbulo Isturiz, hasta su viceministro y, por supuesto, los entes adscritos. Vemos la conexión de que tienen los medios, por ejemplo, de Colombia, que está apoyando cada familia una escuela. Vemos a Edumedia, la potente herramienta de Edumedia. Vemos al INSES propiamente, al INSES, haciendo todo el trabajo para llevar la formación, no solo la productiva, la formación técnica profesional que le corresponde a la institución, sino también la formación en bachillerato productivo y de la educación de este programa de toda familia una escuela, cada familia una escuela. Vemos, por ejemplo, el apoyo que tenemos con Vive, con TVS, con TVFan. La invitación es esa, perennemente a estar conectados con las diferentes vías para estar repasando toda esa información y los cursos que vamos a estar teniendo, la formación que se van a estar teniendo por ese gran programa de formación productiva. Estamos en conexión ya telefónica con el director estratégico de formación, Richard Delgado, y tenemos también acá en presencia del viceministro Jorge Pérez, que nos va a estar conversando de cada familia una escuela. Quisiera, bueno, primero el saludo de Richard, el saludo del compañero del INSES para la formación productiva y las preguntas pertinentes que tenga para el compañero Jorge Pérez. Adelante, Richard. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Hoy estamos activos y activas viendo los acontecimientos que vienen desarrollándose y que, bueno, deben tenernos a todos y a todas pendientes, atentos, alertas. Estamos viviendo circunstancias complejas, muy difíciles, con, bueno, todo lo que ya sabemos, pues, la pandemia, el COVID-19, todo este gran esfuerzo que nuestro presidente viene haciendo, con la recepción de nuestros compatriotas, aquellos que vienen de otros países, bueno, ya sabemos las condiciones, cómo se vienen trasladando, cómo llegan a Venezuela y, bueno, cómo son recibidos por un gobierno responsable, un gobierno que tiene clara cuáles son sus obligaciones y, bueno, está ejerciéndolo a través de la atención amorosa a todo nuestro pueblo que viene a partir, pues, de ese gran esfuerzo. Y además, la amenaza. Ya todos sabemos también en el mar Caribe nuestro se está confabulando toda una compleja condición para los próximos días. Esperemos que no suceda nada y que la paz sea la que prevalezca en los próximos días. Bueno, sí. Bien, aquí está Richard, el viceministro Jorge Pérez va a estar conversando con nosotros de este programa, cada familia una escuela. Bienvenido a su espacio, compañero. Bueno, agradecer, Luis Ángel, saludos a Richard, a todos quienes a esta hora sintonizan este programa Somos INSE a través de Radio Miraflores, brindando la oportunidad, bueno, de comentar un poco sobre los avances en el sistema educativo, los avances que viene desarrollando la Revolución Bolivariana en el marco de una pandemia, lo que es la pandemia del COVID-19 y también de las agresiones imperiales, como bien lo señalaba Richard, pues el pueblo venezolano sigue empoderado de su sistema educativo, de las políticas públicas del gobierno bolivariano, acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros, que a propósito ayer cumplíamos 2 años de esa gran victoria por la soberanía nacional que logramos ese 20 de mayo junto al presidente Nicolás Maduro en el marco de la campaña más despiadada del imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo, de las agresiones imperiales. Nuestro pueblo definió por la soberanía, por la paz, por la estabilidad, por la construcción colectiva de la mano de los venezolanos, de las venezolanas, del futuro digno para todas y todos, y que, pues, en el marco de esta cuarentena hemos iniciado con esta con este proyecto, ¿no? Este plan que es de prevención, que es pedagógico, que es de protección, como lo es el plan Cada Familia Una Escuela. Aprovechar y saludar a la familia venezolana, al Movimiento Bolivariano de Familia, a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, a los maestros, maestras, a todos quienes hacen posible, a las cocineras y cocineros de la patria, a los consejos comunales, a las UVC, a los CLAP, a los comités escolares de abastecimiento y producción, por esta iniciativa que se desarrolla desde la educación media. Y, bueno, también celebrar iniciativas en el marco de la educación, como lo es el plan Universidad en Casa, que viene desarrollando también el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria. En conjunto, estos dos planes, pues, garantizan todos los niveles y modalidades de los más de 10 millones de estudiantes que en el país pues posee en este momento en el ámbito académico y cursando estudios en todos sus niveles. Bien, aprovecho precisamente en este momento de pandemia los retos que tiene la formación a distancia. Nosotros como pueblo venezolano nos hemos visto rápidamente a innovar. Hablaba el viceministro de la Educación pertinente, el Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Universitaria en este caso también, y yo mencionaba también la formación política con la escuela Antonio José de Sucre, por ejemplo, con la escuela o con lo que hace la Chon Noya, ayer estuvo en un foro importantísimo. Entonces, el reto de la formación a distancia en Venezuela. Bueno, es importante señalar. Lo que identifica, ¿no? Lo que significa educación a distancia, mucha gente lo asocia solamente a la internet, a la educación en línea, y la educación a distancia nos refleja, ¿no? Lo que es la utilización de todos los medios posibles para comunicar, para informar, para llevar el conocimiento, en este caso, para el intercambio de saberes, y es por ello que nosotros celebramos pues las iniciativas que viene desarrollando nuestro país, que ha sido reconocido por la UNESCO, por la UNICEF, a través del plan Cada Familia Una Escuela, que es la televisión, la radio, las redes sociales, la telefonía, los mensajes de texto, el contacto comunitario en este sentido a través de los medios, me refiero a la estructura de los consejos comunales y de los CLAP, que se han empoderado de este proceso bajo también la supervisión, ¿no?, de los maestros y maestras, de los contenidos, de las evaluaciones. Se está utilizando una metodología que es la carpeta de trabajo. Los padres hacen con sus hijos, o la familia en este caso, con sus representados en el hogar, las tareas, las asignaciones, y la van archivando en una carpeta de trabajo, en el caso de educación media, en un portafolio de trabajo por materia, los cuales periódicamente son solicitados por el maestro o la maestra para hacer su respectiva evaluación y poder garantizar la culminación con éxito en el marco de la cuarentena social preventiva y voluntaria del contenido académico, haciendo así un sistema que se construye desde las bases, que garantiza la prosecución, la permanencia y prosecución académica, que da igualdad de oportunidades a todas y todos, y que pues nos permite a nosotros garantizar el derecho supremo de la educación, también preservando pues lo que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. O intentamos o erramos. Entonces estamos comentando acá todo el proceso de una educación robinsoniana, de adaptación, de innovación, de seguir inventando para no quedarnos atrasados, para no quedarnos en el error que hablaba el maestro Simón Rodríguez. Richard, quisiera que nos comentes también precisamente esa adaptación que has visto de la formación a distancia del INSE. Bueno, ciertamente estamos inventando para no errar. Sería como la lectura del contexto en el que estamos en este momento, de esa reflexión que nos dejó el gran maestro Simón Rodríguez. Y bueno, lo comentaba también el viceministro Jorge Pérez, estamos recreando los distintos medios para acercarnos en esta distancia en la que no nos hemos visto obligados de manera voluntaria, pues en el caso nuestro, a mantener a través de la cuarentena esta distancia que estamos manteniendo. Nosotros estamos acercándola a través de múltiples medios, mediante la educación a distancia, que bueno, como ya bien lo explicó Jorge, nosotros desde el INSES también nos estamos vinculando con nuestros participantes, con nuestras participantes, a través de las múltiples herramientas tecnológicas y bueno, también a través de las herramientas psicosociales, el acercamiento hasta donde se nos pueda, hasta donde nos permita la misma realidad, nos vamos acercando a nuestros participantes para supervisar, acompañar y tener, por supuesto, estas evidencias que sustenten la política educativa en cuanto a la evaluación, a la práctica educativa, cómo están nuestros muchachos y muchachas ejerciendo y llevando a cabo sus tareas y sus actividades pedagógicas. El ministro y los jefes de zona educativa recientemente, Jorge, comentaban de esta experiencia, cómo se ha incorporado el poder popular al acompañamiento y al seguimiento de la práctica concreta de la formación de nuestros niños y niñas, y cómo se ha venido construyendo ese maestro pueblo que hoy acompaña también la política pública de la educación a distancia. Nosotros como INSES hemos venido también formando parte de esta política central de la educación a distancia, mediada por la tecnología y ahora por este aporte que el Ministerio de Educación está haciendo con la incorporación del sujeto, del ser humano, haciendo acompañamiento y seguimiento de su educación a distancia. Cuéntanos también un poco de esa parte psicosocial, esa parte que tiene que ver con nuestros maestros pueblos trabajando desde el Poder Popular en acompañamiento a la educación a distancia. Bien, es una muestra de lo que es la articulación de todo un gobierno, de todas unas políticas de gobierno, y también vemos, por ejemplo, con la gran tarea que está haciendo cada familia, una escuela, que hay una conexión de la plataforma digital con una página web. Quisiera que nos comentaras de ello, viceministro. También vemos una articulación con radio, con televisión, con las redes sociales, con todo el espectro de comunicación, está conectado con nosotros, y quisiera precisamente que hablemos un poco de esa articulación que se está haciendo y el llamado que se le hace a la familia. Hablaba minutos antes de que la encuesta del Canal de la Patria arrojaba un número, si se quiere, bajo en cuanto a la formación. Entonces, el llamado a la conciencia, el llamado a la reflexión y a estar formándose permanentemente con todas estas herramientas. Bueno, es importante, ¿no? El plan Cada Familia en la Escuela tiene tres áreas de trabajo originalmente, cuando nuestro presidente Nicolás Maduro nos instruía generar un plan para garantizar la educación, que es el plan preventivo, o sea, el área preventiva, el área pedagógica de los contenidos, de las tareas, de las evaluaciones, de las orientaciones pedagógicas, y el área de la alimentación, porque el PAE sigue indetenible gracias al esfuerzo de las cocineras y cocineros de la patria, y pues de toda la comunidad organizada, que a través de los jefes de comunidad, jefes de calle, las VC, garantizan la distribución diaria de el alimento, ¿no?, del plato de comida para los niños, niñas y adolescentes por el hogar, sin aglomeración de personas, un método revolucionario que, sin lugar a dudas, en el marco de esta cuarentena, que podemos decirlo, no es algo que Venezuela, los países del mundo están acostumbrados a vivir, es algo que en 120 años no había sucedido, y pues con las condiciones que tiene nuestro planeta actualmente ha sido innovador la creatividad del pueblo venezolano en función de los mecanismos, no solamente para la distribución de los alimentos en Venezuela, sino para la garantía de la educación. Toda la familia se ha convertido en una escuela de la patria para formarse, para aprender. Hemos recibido, bueno, comentarios hermosísimos, tanto de los trabajos y las imágenes que nos envían, los videos desde casa, las personas, las familias trabajando el contenido, como también desde los padres y madres que me decían, bueno, yo no me imaginé nunca dar una clase, prepararme en un tema, enseñar a mis hijos. Los maestros muy pendientes de cada una de las evaluaciones, el acompañamiento siempre y de supervisión del Ministerio de Educación, de todos quienes integran el magisterio, saludar a todos nuestros trabajadores, y bueno, también se incorpora esto, lo que es la atención psicosocial y socioemocional, porque bueno, al cambiar la cotidianidad de la familia venezolana también pueden surgir algunas situaciones emocionales dentro del hogar, producto pues de estar de tanto tiempo en un solo lugar, de estar en un, si se pudiera decir, en un confinamiento voluntario para prevenir una enfermedad, pero bueno, que a la final también se convierte en una especie de sitio donde tu movilidad se ve restringida, y pues tienes que hacer todas tus actividades desde el hogar. Eso no es fácil, el cambio de hábito. En este plan se agrega pues entonces lo que es la atención psicosocial, psicoemocional, y se pone a disposición del pueblo venezolano otras herramientas, aparte del programa de televisión y los programas de radio que vienen desarrollándose, como lo es la página web, que es www.cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. Allí pueden ingresar, pueden ver todos los contenidos, está la colección bicentenaria en digital completa, está la librería, la biblioteca del maestro, está la biblioteca digital, las herramientas tecnológicas para formar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el área de las TIC, está también, es muy importante, están todos los documentos que sustentan el plan, pero semanalmente se carga la guía pedagógica, que a su vez sale publicada también desde esta semana a través de los medios impresos, que en los estándares de la educación internacional era el medio que nos faltaba emplear en esta pandemia, que era la prensa escrita, y ya desde esta semana estamos saliendo por los principales periódicos de nuestro país, la mayoría del sistema público, de medios públicos, pueden ser de acceso gratuito y de acceso colectivo. Hay gente que me decía, bueno, si el periódico es privado, de repente cuesta un poquito más, bueno, la comunidad se organiza y entre todos compran un ejemplar, porque al final es que cada comunidad tenga su guía pedagógica y pueda orientar a los padres y madres de esa comunidad según el nivel y modalidad de estudio. Saludar las iniciativas como las que ha tenido el INSE de formación a distancia, que no ha detenido sus cursos, los pasó a modalidad online, y pues a través de esta plataforma está generando y está haciendo la permanencia y la prosecución de estudios, a la misión Robinson, a la misión Rivas, saludar pues todas las iniciativas que se vienen dando desde este ministerio, las escuelas de arte y oficio, la educación de jóvenes, adultos y adultas, pues un esfuerzo colectivo hermoso por la educación de la patria, por garantizar los derechos siguiendo la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y actualmente tenemos también lo que es el Sistema Nacional de Ingresos, que de la misma manera se está llevando a través de del empoderamiento de la comunidad educativa y del esfuerzo de todos los venezolanos, las venezolanas, de todos los jóvenes que este año son bachilleres. Serán más de 350.000, es el número estipulado según la matrícula de quinto año de educación media general y de media técnica, que van a estar formándose ya este año para dar ese paso a la universidad y que la revolución bolivariana les garantiza pues su ingreso universitario. Bien, bueno, ahí veíamos todo lo que está haciendo el gobierno bolivariano, y como dice el presidente Nicolás Maduro, con poco hacemos mucho, y eso es lo que está haciendo la revolución bolivariana, aún en medio de todas estas dificultades, con toda la guerra económica que nos han hecho. Vemos cómo se potencia la protección social, mientras en comparación el resto de la región está sufriendo protestas en Chile, aún con coronavirus, el proceso de ocultar datos en Ecuador, en Bolivia. Es difícil la situación que se está pasando, y el llamado a la reflexión es a seguir trabajando, a no perder nunca la esperanza y el esfuerzo que se está haciendo de los diferentes entes. Por acá nos escriben y nos envían, Inés Trujillo está en la formación de producción de cerdo, también tiene conocimientos básicos de cultivo en Inés Trujillo, vemos también construcción de semilleros, vemos en Inés Cojedes electricidad básica a través de las redes sociales, Inse Miranda ofreciendo los programas agroalimentarios, construcción, industrial, turismo, es decir, activado por todas las vías y diversas herramientas. Por ejemplo, Amazonas, que tiene grandes limitaciones, también vemos cómo da sus cursos de relaciones humanas, y la conexión es a través de mensajes de texto, a través de correo, a través de la radio, como la experiencia que lamentablemente no pudimos conectar con Lara, teníamos dificultades técnicas en ese caso, pero vamos a estar al pendiente de traerles esa información en un micro radial. Tenemos también información también de Amazonas, de lo que es la elaboración de pasapalos, es decir, la activación de todo lo que es la formación a distancia, como bien señalaba el viceministro Jorge Pérez, con quien estamos conversando en este momento. Ya estamos llegando al cierre del programa Somos INSE. Quisiera rápidamente una reflexión breve de los retos que tiene de aquí en adelante la formación productiva, la formación a distancia, en sus diversas modalidades, sea política, sea técnica profesional, sea de educación media o universitaria. Quisiera esa reflexión, primero de parte de Richard Delgado, director estratégico del INSE, brevemente la reflexión, y luego pasamos con el viceministro Jorge Pérez. Adelante. Bueno, ciertamente estamos ya en este proceso educativo, este proceso formativo a distancia, construyendo y recreando todas las herramientas que sean posibles. Nosotros no podemos detenernos, las circunstancias que estamos viviendo en este momento no pueden amilanar toda la política que nuestro comandante Chávez diseñó en ese inteligente plan de la patria, ese plan visionario a futuro. Bueno, nos corresponde a nosotros, los hombres y mujeres del presente, impulsarlo y garantizar el bienestar de nuestro pueblo para los próximos años. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. En tiempo de COVID-19 estamos nosotros viéndonos en el futuro, construyendo en el presente la ruta, la dirección para que nuestro pueblo vaya caminando hacia un sendero de paz, hacia un sendero de felicidad, con la batalla que el presidente Nicolás Maduro está encabezando en este momento. Bien, bueno, placer saludar nuevamente al director estratégico del INSE, Richard Delgado. Saludos al presidente de la institución, Wilderman Ángel, y por supuesto también quisiera, antes de la reflexión final, el viceministro, felicitar a Laura, que está de cumpleaños también. Felicitaciones en tu día, feliz cumpleaños. Acá entonces la reflexión final, Jorge. Bueno, el pueblo venezolano tiene un gran reto, ¿no? Que es en el marco de esta cuarentena que ataca a los pueblos de la humanidad, pues seguir garantizando sus derechos. Tiene un gobierno bolivariano que lo acompaña, tiene una revolución bolivariana que da las herramientas, que permita estas transformaciones para que pues nuestro pueblo sea garante de sus propios derechos, y el Estado asigne los recursos necesarios para este esfuerzo colectivo. Yo quiero reconocer el esfuerzo de la familia venezolana, del pueblo venezolano, de los estudiantes venezolanos, de todos quienes integran la comunidad educativa, las comunidades educativas venezolanas, que vienen garantizando este hermoso esfuerzo, que garantiza con éxito no solamente la culminación de este año escolar, sino que en el marco de esta pandemia, pues nosotros no sabemos cuánto va a durar esto en el mundo. Ya el mundo, estamos seguros, no va a ser el mismo luego de que pase esta pandemia, luego de que pase la cuarentena. Y es una modalidad que nace, que mueve la educación a distancia, y creo que en el marco de las medidas que se van a tener que tomar a nivel mundial, en el marco, en el tema sanitario, para prevenir este coronavirus y pues otras situaciones que puedan suscitarse a futuro, pues va a tener una participación estelar este hermoso experimento que ha resultado en esta gran iniciativa del pueblo venezolano, que ha tenido estos extraordinarios resultados, y que pues sabemos la familia venezolana, en función de la soberanía, de la preservación de la paz, de los valores ciudadanos, del amor que siente nuestro pueblo por nuestra patria, por Venezuela, seguro estoy, va a mantener la voluntad de lucha, la voluntad de compromiso de construir un futuro mejor, de desarrollar en el marco de la Revolución Bolivariana junto al presidente Nicolás Maduro las políticas educativas que a fin garantizan un mejor mañana para el pueblo venezolano. Bien, era el viceministro Jorge Pérez, a quien le agradecemos estar presente en este espacio de formación productiva. También anunciamos que a partir de este programa en adelante, estamos en la edición número 129, más de 2 años y medio de transmisión continua y permanente, vamos a estar desde la próxima semana compartiendo con ustedes las buenas nuevas de este programa tan bonito del Ministerio de Educación, con ese esfuerzo gigantesco de sus participantes, de sus maestros, de toda la Revolución Bolivariana por llevar la educación a donde sea necesario, que es donde está la familia. Bien, nos despedimos hasta el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana en su programa Somos INCE, en la producción del espacio Luis Ángel Martínez, Ebulo Mora, bajo la coordinación de Jessica Lugo y Rodín Bustillo, bajo toda la dirección de José Manuel Blanco, y agradecemos en los controles al compañero Risley, que estuvo acompañándonos, apoyándonos muchísimo. Nos despedimos a través de Radio Miraflores, la 95.9 FM, la voz de la verdad. Chao, chao.